En M80 Radio, el año del vinilo. Hola, buenas tardes. Aquí comienza el año del vinilo en este domingo de San Juan. Hoy repasamos los 30 temas que más se escuchaban en las listas de éxitos de junio de 1978. Estábamos en plena época de la era disco. Robert Steinwood, manager de Cream, y los Bee Gees, que había probado suerte en el cine con la adaptación de Tommy de los Who, fue clave en el fenómeno fiebre del sábado noche que estaba por todos los lados con la recién llegada Grease, que se basaba en un musical de gran éxito en Broadway sobre la juventud americana en la high school y hablando de sus problemas con los embarazos no deseados, insinuaciones sexuales en torno al rock and roll. Millones de jóvenes de todo el mundo llenaban las discotecas. Fiebre del sábado noche hablaba de los nuevos ritos tribales de esa noche y le salió una réplica con Por fin es viernes, donde estaba Donna Summer, que también escucharemos en el año del vinilo de 1978. Barry Gibb se convierte en el único compositor en la historia que ha escrito 4 sencillos consecutivos, número 1 en el Billboard. Y en España nos estábamos preparando para aprobar la Constitución a finales de este 78. El Partido Comunista de España de Carrillo celebra su primer congreso en la legalidad desde 1939. A finales de mayo se supera el primer millón de parados en España. Y desde finales del 77, con problemas del aborto clandestino y los viajes a Londres, toda una serie de fenómenos contraculturales comienzan a tener cabida en nuestra sociedad con el comienzo de la difusión del consumo de drogas, con la proliferación de cadenas de discotecas, pachá, cerebro, bingos, casinos y todos los exponentes lúdicos y sociológicos que habían estado prohibidos en la dictadura. A principios de 1978 se despenaliza legalmente el adulterio. Empezamos nuestro repaso, puesto número 30, incluido en la adaptación cinematográfica de Tommy de Ken Russell. Esta es la versión de Pinball Wizard de Elton John, de un tema de Pete Townshend de los Who. Sonaba esos días en la radio española. Casi siempre íbamos más tarde que los demás, porque había triunfado en el 76 en Inglaterra, llegando al puesto número 7 en las listas, utilizando como pieza central su máquina de pinball a través del teclado del piano. Así comenzamos el año del vinilo de este domingo con los éxitos de junio de 1978. Puesto número 30, me gusta empezar con este tema en la voz de Elton John, Pinball Wizard. We'll be right back. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1978. Still the same con Bob Seger. Soy seguidor de este tipo con poco tirón en nuestro país, tampoco lo tiene en el Reino Unido y fue número 4 en las listas americanas, canciones de un obrero de la música con baladas de piano y sorprendido de la vida en Hollywood viniendo de la deprimida Detroit. Era el puesto número 29 y en el 28 Prove It All Night fue el primer tema que escucharon los seguidores de Bruce Springsteen después de 3 años por los problemas legales con su ex-manager y apareció en junio Darkness at the Edge of Town, tema con narrador ofuscado, con futuro sombrío y desesperado. Todavía resuenan en mis oídos sus 4 horas de concierto el pasado domingo en Madrid en la gira que os hemos recomendado desde Mi 80 Radio como emisora oficial. Puesto número 28, Bruce Springsteen. Drive that dusty road from Mondo to Angeline to buy you a gold in a pretty dress of blue. Maybe just one kiss, we'll get this thing for you. I kiss the seal, I pray tonight. I kiss the prove it all night, prove it all night. Girl, there's nothing else that we can do. You hear their voices telling you not to go. They made their choices and they'll never know what it means to steal, to cheat, to lie. What it's like to live and die. To prove it all night, prove it all night. There is nothing else that we can do. Said prove it all night, prove it all night. And girl, I prove it all night for you. I prove it all night, I prove it all night. I prove it all night, I prove it all night. I prove it all night, I prove it all night. I prove it all night, I prove it all M80 Radio, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1978. Puesto número 27, hoy es una de las bandas sonoras protagonistas del año del vinilo, Tavares, con este More Than a Woman de los Bee Gees, de Fiebre del Sábado Noche. En él incluyen dos versiones, esta con los hermanos Tavares, que salió como single, llegando al 32 en las listas americanas, al 7 en el Reino Unido. Y en el 26 nos encontramos con Don't Fear the Reaper, de la banda de rock Blue Oyster Cult. El gran éxito en América, 12 allí, en el Reino Unido, llegó al 16, escrita por el guitarrista de la banda, Buck Dharma, que niega que hable del suicidio y sí del amor eterno. Tuvo cerca de 1 millón de copias en Estados Unidos, la Blue Oyster Cult. Don't feel the reaper. Éxitos que conocimos en vinilo, en M80 Radio. El año del vinilo, 1978. Say, my darling, you are wonderful. Wonderful Tonight fue escrita por Eric Clapton sobre los buenos tiempos con su mujer Patti Boyd, ex de su amigo George Harrison, que tuvo modestos puestos en listas, pero que me encanta escuchar en el puesto número 25 del año del vinilo de este San Juan que recordamos del 78 y que estaba incluido en su álbum Slow Hand. Sonó en la fiesta del 70 cumpleaños de Nelson Mandela con Mark Knopfler como invitado. Y el 11 de julio del 78 estalla un camión cargado de propileno y causa la muerte de 180 personas en el camping de los Alfaques en Tarragona. Puesto número 24 para uno de los temas míticos de mi generación, Capitán Trueno de Asfalto. Julio Castejón es el alma de este grupo pionero del rock urbano, siempre respetado por la memoria. Y después de publicar su debut en el 78, José Luis Jiménez y Lele Leina dejaron la banda para dar vida a Topo. Primer álbum con la producción de Vicente Mariscal Romero. Y en este, y este es su tema bandera. Puesto número 24, Asfalto Capitán Trueno. En M80 Radio, el año del vinilo, 1978. Puesto número 23, Turn to Stone, buenísimo tema que recuperamos en el año del vinilo porque no solemos escucharlo. Estaba sonando en nuestro país en esta época de junio del 78 y había sido compuesto en Suiza con Jeff Lynne cuando preparaba su disco Out of the Blue. No consiguió buenas posiciones en Inglaterra, pero sí llegó al 13 en América y el 1 en Canadá. Y en el puesto número 22, Because the Night, canción que no convencía a Bruce Springsteen y que terminó Patti Smith y fue un tremendo éxito de esta norteamericana cantante y poetisa. Because the Night también la escuchábamos el domingo pasado con el Boss. Este tema romántico de reunión con un amante fue top 10 en el Reino Unido, top 20 en América. Puesto 22 del año del vinilo, Patti Smith. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1978. Incluido en Even in the Quietest Moments, y efectivamente el disco tiene momentos tranquilos bastante espirituales como este Babaji escrito por Roger Hodgson, tema que sonaba en este verano del 78 en España. El álbum llegó al 16 en América gracias a temas como Give a Little Beat y clasificado por algunos críticos como elegante pero ligeramente absurdo, ingenioso pero un poco oscuro. Puesto 21 en el año del vinilo, y en aquel junio del 78 Peter Frampton estaba a punto de morir sufrir un accidente de coche en las Bahamas, donde sufrió varias fracturas de huesos y conmoción cerebral. Y en el puesto número 20, Hot Legs, con Rod Stewart, incluido en el álbum Footloose and Fancy Free, momento rockero con este tema dentro de un álbum que destacó su tema You're in My Heart. El tema llegó al 28 en América y en Inglaterra al número 5. Versiones de este Hot Legs las ha tenido con Tom Jones y Tina Turner. Puesto número 20, Rod Stewart. El año del vinilo en M80 Radio. Año 1978. that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Yeah. I've paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Puesto número 9 con los Commodores, con el sello de la Motown que llegó al número 1 en las listas de Rhythm and Blues americana, con esta balada Easy, escrita por Lionel Richie sobre el final de una relación, incluido en su álbum homónimo, que llegó al puesto número 9 en el Reino Unido. El 20 de junio del 78, un terremoto de magnitud 6,5 golpeó Salónica en Grecia, matando a 45 personas, hiriendo a cientos de ellas, dañando algunos edificios bizantinos de la ciudad. Puesto número 18 es para George Benson, con On Broadway, incluido en el álbum Weekend in L.A., un disco donde estaba incluida esta versión, que llegó a ser número 7 en el Reino Unido y además ganó un Grammy, originalmente cantada por los Cookies y también por los Drifters. Puesto número 18. Right off and you're nowhere. M80 Radio, el año del vinilo, 1978. En el 17, If I Can't Have You era el cuarto single de Fiebre del Sábado Noche, pero el primer número uno de la película no cantada por los Bee Gees en las listas americanas. Y eso que fue lanzada como cara B de Stealin' Alive, cantada por ellos y luego grabada por Yvonne Elliman, que en principio iba a hacer How Deep Is Your Love. El 1 de junio del 78, la Copa del Mundo de Fútbol se inicia en Argentina y el 25 de junio, Argentina vence a Holanda 3-1 después de la prórroga y gana la Copa del Mundo de Fútbol de 1978. Y el 16, puesto número 16 del año del vinilo en M80, es para Ça Plan Pour Moi, traducida como Todo Va Bien Para Mí, de un músico, presentador, productor belga llamado Plastic Bertrand, cantando en francés esta versión que se ha instalado en nuestra memoria y que fue clasificada como de punk rock, que llegó al número 8 en Inglaterra. Bam bam, mon sas place, j'ai sur mon lit à bouffer, salant en buvant, prends mon whisky, quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Ouh-ouh-ouh. En quatre couleurs, allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi. Ouh, ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, moi, moi, moi. Ça plane pour moi. Ooh, ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. Today que le los éxitos que conocimos en vinilo. En M80 Radio. El año del vinilo. 1978. Otro de los temas de origen francés cantado por Edith Piaf en el puesto número 15, La Vie en Rose, con Grace Jones, la jamaicana, cantante, actriz, modelo y musa de Andy Warhol, habitual de la discoteca Studio 54 en Nueva York, presentándose con una imagen andrógina. El tema había sido lanzado en el 77, sonando en España en este verano del 78 y convirtiéndose en su mayor éxito. El 9 de mayo del 78 en Roma aparece el cadáver del ex primer ministro italiano Aldo Moro. Se encontraba en un Renault 4. Y en el puesto 14, un cantante muy popular en Estados Unidos, porque estuvo con los Four Seasons y cantó el tema que daba título a la película Grease con John Travolta y Olivia Newton-John. Fue el segundo álbum más vendido en el año 78, después de Fiebre del Sábado Noche. Grease, de Frankie Valli, estaba escrita por Barry Gibb de los Bee Gees, que también fue número uno en América, donde se plasma la manera de vivir de los jóvenes más en la década de los 70, aunque el musical era de finales de los 50 y principios de los 60. Puesto número 14. Año 1978, el año del vinilo. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and that's there when I look in your eyes. Puesto número 13 para Love is in the Air, esta canción coescrita por el propio John Paul Jones, según dice, australiano nacido en Escocia. Llegó al número 12 en Australia, 5 en el Reino Unido, 7 en Estados Unidos, tema que suena en muchos eventos deportivos y ha tenido versiones varias, entre ellas la de Tom Jones. Y avanzando en el segundo, en la segunda hora del año del vinilo en M80, Necesito un trago. Con Tequila, como me gusta Tequila, supongo que el escucharlos en la infancia marca. Los hispano-argentinos con Ariel Roth y Alejo Stivel al frente de esta banda de rock en los primeros compases de la democracia, abriendo las puertas del rock and roll después de Franco, con la admiración de Chuck Berry y los Rolling Stones, publicaron su primer disco, Matrícula de Honor, con este segundo corte, Necesito un trago, que fue número uno en los 40 principales a finales de mayo, puesto número 12. Los éxitos que conocimos en vinilo, en M80 Radio. El año del vinilo, 1978. With a little luck, Puesto número 11 para With a Little Luck con Paul McCartney y los Wings, que llegaron a ser número 1 en Estados Unidos en mayo del 78, 5 en el Reino Unido, incluido en el álbum London Town y escrito por el Beatles cuando Linda McCartney estaba embarazada de su hijo y quería homenajear aquel momento cuando vivía en Escocia. El 3 de abril se entregaron los Oscars en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles y Annie Hall fue la película ganadora. Pasaron olímpicamente de fiebre del sábado noche. Algo imperdonable. En el 10 nos encontramos con Carly Simon, You Belong to Me, una canción coescrita junto con el Doobie Brothers Michael McDonald, que ya había grabado con su grupo. Carly Simon la incluyó en su disco Boys in the Trees, llegando al número 6 en el Billboard americano, puesto número 10 del año del vinilo. Del vinilo en M80 Radio. Año 1978. It's my last chance for all. Dance con Donna Summer, otro éxito de la reina de las pistas de baile que ella dominaba con la producción de Giorgio Moroder, incluido en la banda sonora de una película de la era disco. Por fin es viernes, con Grammy, Oscar y Globo de Oro a la mejor canción, fue número 3 en América, 5 en el Reino Unido. Era el puesto número 9 y en el 8 nos encontramos en mayo del 78, Rivers of Babylon. Este tema de origen jamaicano, de reggae religioso, alcanzó el número 1 en las listas británicas y cuando fue descendiendo, los DJs empezaron con la cara B, Brown Girls in the Ring, que también triunfó. Producto de Frank Farian, con tres mujeres y un hombre que habían saboreado el éxito con 4 Top 10, puesto número 8, Rivers of Babylon. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. When we remembered Zion. 80 Radio, el año del vinilo, 1978. Número 7 para Night Fever de los Bee Gees. En principio la película iba a llamarse así, pero no le gustó a Robin Gibb. La banda sonora de Saturday Night Fever era número 1 de discos más vendidos esa semana en el Reino Unido y en el año 78. De hecho, es uno de los más vendidos de la historia de las bandas sonoras, detrás del Guardaespaldas y Dirty Dancing. En algún momento dado, el álbum vendía 1 millón de copias por semana. Puesto número 7. Y en el 6 nos encontramos con Take a Chance on Me, con ABBA. Su The Album estaba en el 4 de las listas de ventas en Inglaterra y el tema en el 3 en Estados Unidos. De hecho, fue el segundo gran éxito en América después de Dancing Queen. La canción había nacido con el nombre de Billy Boy. Puesto número 6 para ABBA. Take a chance, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on me. Take a chance on me. Los éxitos que conocimos en vinilo. En M80 Radio. El año del vinilo. 1978. Puesto número 5 para Baker Street. Ya conocemos la calle donde vivía Sherlock Holmes, pero el aspecto desolador de un hombre que ha perdido sus raíces y sus ambiciones es lo que transmite Jerry Rafferty, que había conseguido algún éxito con su antigua banda Steeler's Will. Después de serios problemas legales, publicó este espléndido y terrible Baker Street, que ocupaba el número 2 en el Billboard aquella semana en América. Y en el 4 nos encontramos con It's a Heartache, con dos versiones pop al mismo tiempo, pero triunfó la voz inigualable de Bonnie Tyler sobre la de Juice Newton, llegando a ser número 4 en el Reino Unido, 3 en América, incluido en el álbum Natural Force para el mercado europeo, It's a Heartache en América. Puesto número 4. It's a heartache, nothing but a heartache, hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but till your arms break. En M80 Radio, el año del vinilo, 1978. See me through. I leave it up to you. Shadow Dancing alcanzó el número uno. La canción fue escrita por Andy y sus hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb, Andy Gibb en Los Ángeles, mientras que el trío de hermanos estaba trabajando en la película del Sargento Peppers. Fue número uno durante 7 semanas hasta el 30 de julio del 78. Cuando llegaron los Rolling Stones con Miss You, que es nuestro puesto número 2 en el año del vinilo. El 10 de junio los Rollins comenzaban su gira de verano por Estados Unidos en Florida. Este tema fue el octavo número 1 en Estados Unidos, 3 en el Reino Unido, y fue publicada un mes antes de su álbum Sun Girls, escrita principalmente por Mick Jagger y afirmando, o desmintiendo mejor dicho, que fuera concebida como una canción disco, según criticaron la influencia del disco. Puesto número 2 en el año del vinilo, los Rolling Stones, Miss You. En el número 2, los Rolling Stones, llegamos al número 1 del año del vinilo de junio del 78. El 16 de junio, la adaptación cinematográfica del musical Grease se estrena en los cines y es tremendo el éxito del rock and roll en la pantalla grande, con una superproducción con John Travolta y Olivia Newton-John, que se convirtieron en grandes estrellas. Travolta era omnipresente, tanto en Fiebre del Sábado Noche como aquí en Grease, que fue número 1 durante 13 semanas en el Reino Unido. You're the one that I want también fue número 1 en el Billboard y en España en los 40 principales, con ventas superiores a los 2 millones, siendo uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Número 1 esta semana en el repaso de la lista del año del vinilo. Los comentarios puedes hacerlos en Facebook. Tienes también la lista de esta semana en m80radio.com. Hasta la próxima semana, que será el último programa de la temporada. Las 6 en punto, las 5 en Canarias y solo 6 días para Rock in Río Madrid. M80 Radio es emisora oficial.